de la realidad. El misterio para todo el planeta. Decía la presentación, esta noche tengo el placer de tener conmigo aquí en el estudio a alguien a quien quiero mucho, don Pedro Esteban. Buenas noches de nuevo y bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues esta noche Pedro les va a hablar a todos ustedes, nos va a hablar de un tema realmente sugerente, interesante, cuando menos atractivo, porque nos va a hablar de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En México. En México, sí. En México. ¿Cuál es la referencia histórica, de documentos históricos, no de leyendas, porque es una aparición documentada? ¿Cuál es esa referencia histórica más antigua que se posee en relación a esas apariciones de la Virgen de Guadalupe? ¿Cuál es? Sí, lo primero es que si hay algún mexicano que me esté escuchando y diga alguna palabreja que, bueno, está hecho en la cultura azteca, pues que me disculpen si no sé pronunciarla bien, porque para mí realmente me es difícil, ¿no? Para ti, Pedro, y para cualquiera. Sí, sobre todo es una cultura diferente. Y respondiéndote a la pregunta que me haces, pues yo te diría que todos los relatos modernos de las apariciones de la Virgen al indio Juan Diego están inspirados en el Nican Mopohuat, escrito en la lengua azteca, Nahualta, a mediados del siglo XVI por el indio Antonio Valeriano. Si bien el original no ha llegado a nuestros días, una copia publicada en 1646 en México por Luis Lasso de la Vega, que era también indio, sí, escrita en Nahuatl, igualmente nos ha llegado hasta nuestros días. Esa es de donde parten toda la historia. Es lo más cercano que hay a las apariciones del indio Juan Diego. Es decir, que se trata de unas apariciones documentadas históricamente. Sí, sí, documentadas históricamente y que son fiel reflejo a lo que el indio Juan Diego describió en su momento al obispo Zumárraga. Es decir, que quede muy claro para los oyentes que no conozcan ni siquiera por referencia estas apariciones, que no se trata de una leyenda de aquel lugar, sino que se trata de algo real que realmente históricamente ocurrió, Pedro. Sí, y más cuando nos remontamos al año 1531, que es que no estamos hablando de hace 10 años, claro, o hace 20 claro. años, estamos claro. hablando del año 1531, en la vorágine de la conquista de México. Muy bien, Pedro, has mencionado al indio Juan Diego. Este indio Juan Diego, después hablaremos un poco, pero es el protagonista, ¿no?, de estas apariciones. Sí, es el protagonista de la aparición con la Virgen, y este hombre tenía 57 años. Es que hay gente que pensaba que era un niño, ¿no? Yo el primero, hace como una hora le preguntaba a Pedro, ¿y cuántos años tenía el indio Juan Diego? Sí, tenía 57 años y había quedado viudo hacía dos años, ¿no? En el año 1529 había quedado viudo. Bien, Pedro, si te parece, vamos con el siguiente capítulo, que quizás, como es lógico, sí, pues las apariciones. Exactamente, ¿cuál es la historia de las apariciones? ¿Qué pasó realmente en ese año 1531? Bueno, pues nos relatan que el sábado 9 de diciembre del año 1531 iba el indio Juan Diego al servicio religioso muy de madrugada, que lo hacía en México, y él vivía a unos 14 kilómetros de distancia, los cuales le llevaban en hacerlos pues unas 3 horas y media. Iba descalzo, era una persona muy humilde y muy religiosa, y él siempre quería cumplir con sus obligaciones de cristiano, porque había sido un converso, ¿no? Sí. Entonces, cuando estando a la altura del cerro de Cepeyac, escuchó unos sonidos a pájaros exóticos, algo muy hermoso, que él describe como hermosísimo, ¿no? Y entonces escuchó su nombre llamándole y subió. Subió al cerro. Subió al cerro. Uh-huh. Al llegar vio a una señora o una dama que tenía, y se maravilló de ver sus ropas resplandecientes como el sol. igualmente veía en las piedras donde posaba sus pies cómo se reflejaban diferentes rayos formando casi un arco iris. Estaban todos los colores. Uh-huh. Y él quedó verdaderamente sobrecogido, pero en ningún momento relata y llega a decir, no tuvo miedo, jamás tuvo miedo, ni encontró ninguna dificultad. Se postró delante de ella y la Virgen le dijo, soy la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, por quien se vive. Deseo que se erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y auxilio y defensa, pues yo soy vuestra madre. Esas son las primeras palabras que la Virgen le dirige al indio Juan Diego. Pero has dicho una cosa, Pedro, que me parece muy importante y te la voy a preguntar. En muchísimas apariciones marianas, por no decir en todas, pero en casi todas, la Virgen pide, en este caso, pues a la persona que la ve, que se construya en ese lugar una capilla, una ermita. Esto, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿por qué? Y esta es una pregunta que muchas veces hemos escuchado. Sí. ¿Por qué la Virgen en esas apariciones manda, o mejor dicho, pide, o sugiere que se le construya en ese lugar una capilla? ¿Para qué? Pues lo dice bien claro, ahí es curioso, ¿no? El año 1531 nos está diciendo, para en él mostrar y dar todo mi amor. Ni más ni menos, y es que muy simple. Ajá. Nos está diciendo que nos acordemos. Es como la última cena, lo de Jesús, lo que es la Eucaristía. Sí. Es un recordatorio, un hacernos entender que no estamos solos y que es nuestra madre y que quiere ayudarnos. Bueno, haciendo un monumento humilde, no hace falta que sea una basílica, algo que nos recuerde para que nos acerquemos a ese sitio. Antes la gente lo hacía, me refiero a hace mucho tiempo. Sí. Y hay por eso hay tantas ermitas por ahí perdidas y diseminadas por toda la geografía de todo el mundo. Bueno, ahí están, es para eso, para mostrar y dar su amor, para que nos acordemos de ella. Es nuestra madre, nos lo está diciendo, para ayudaros, para auxiliaros, para que no os quedéis huérfanos y solos, porque nunca lo estáis. Pero de alguna forma nos ayuda a que estemos más cerca de ella. Claro, porque el lugar, en este caso una ermita, un templo que se construye, un pequeño templo, como dice Pedro, creo, Pedro, que invita todavía más al recogimiento y al contacto, en este caso, con la madre, ¿no?, con María. Y desde luego, si pasas cerca y lo ves, ya te acuerdas. Claro. Simplemente con eso es suficiente, te lo están recordando nada más, bueno, vale, pues me acerco o lo hago. En ese momento dedico una oración, una plegaria, eso es lo que quiere transmitir. Que no abandonemos el mundo espiritual, porque el mundo nos está cogiendo constantemente a los sentidos, aquí, a la tierra, a la materia, y nos están diciendo todo lo contrario. Cualquier entidad espiritual te está diciendo todo lo contrario. Dar al espíritu lo que es del espíritu, que el mundo no te lo va a dar. Interesante, sin duda alguna. Bueno, pues como Pedro, continuando el relato, el indio Juan Diego, lógicamente, pues se fue a dar recado y dar cumplimiento a lo que la señora le estaba pidiendo. Y de hecho ella le dijo, ve al obispo y cuéntaselo. Le dijo la señora, le dijo, claro, que claro, fuese al obispo. Sí, sí, ve al obispo y cuéntale todo lo que has visto y lo que yo te he dicho, quién soy. Entonces el pobre indio fue ya a ver al obispo y después de esperar mucho, entiendo yo, porque era un pobre indio, el obispo era Juan de Zumárraga, no le creyó. Le contó todo lo que había ocurrido con pelos y detalles, pero el obispo dijo, no sé, esto está inventando una historia, ¿no? Es normal, yo lo comprendo, ¿no? Entonces a la vuelta, y además, perdóname, Pedro, que haga un apunte, he escuchado lo que has dicho antes con mucha atención, se trata de un indio converso. Sí, se había convertido al cristianismo. Se había convertido al cristianismo, este es un detalle. Pero él ya importante. Anteriormente, porque incluso los aquellos franciscanos que estaban allí, ellos se dieron cuenta de que este hombre era una persona muy piadosa, muy religiosa, muy de estar para con los demás, ¿no? Muy de darse a los demás, uh-huh. Muy mirar hacia por los otros. Y era una persona, una buena persona. Y eso es lo que yo entiendo que es por lo que la Virgen se acerca a él. Uh-huh. No busca al obispo Zumárraga, busca al pobre indio Juan Diego, que es una persona pobre, humilde y sencilla, pero con un gran corazón. Y como aquí se habla de corazón a corazón, pues qué mejor que el indio Juan Diego. Uh-huh. Era fenomenal, ¿no? Muy bien, Pedro, perdóname, sí. Nos habíamos quedado en la segunda aparición. El obispo Zumárraga. No, en la segunda aparición, porque el hombre se marchó triste porque se dio cuenta que el obispo, pues no se lo había creído. Que no se lo había creído. Y el hombre, pues tristemente, se volvió por sus pasos y cuando llegó a la altura del cerro de Cepeyac, subió a ese cerro y se encontró allá a la señora. Y le dijo que buscara a alguien más importante porque a él ¿quién le iba a creer? Esta es la segunda aparición. Esta es la segunda aparición. La señora le dijo que no, que fuera él, él personalmente otra vez, y que le dijera exactamente esas palabras: la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, me envía. Así que, bueno, el domingo 10 de diciembre, la tercera aparición, el domingo 10 de diciembre de madrugada, se fue para México y se hizo para que el obispo le pudiera ver. Le tuvieron mucho tiempo y una vez que tuvo audiencia con el obispo, le contó con todo detalle. Y al decirle el obispo que necesitaba alguna prueba, sí, el indio le dijo el indio: señor, mire cuál es la señal que pides. Pues yo tengo que ir a decírselo a la señora del cielo que me ha enviado acá. Al escuchar el obispo esto, quedó sobrecogido y se quedó como, yo qué sé, muy mosqueado. Tan es así que cuando el indio Juan Diego marchó de allí, a unas personas de su confianza le dijo que le siguieran. Pero no sé qué ocurrió, que cruzando un riachuelo, no sé, lo perdieron. Y entonces ellos volvieron al obispo diciéndole que este hombre estaba medio pirado, que se lo estaba inventando todo, que todo era una fantasía de este hombre y tal. Y ahí quedó la cosa. Entonces llegamos a la cuarta aparición el día 12 de diciembre. Juan Diego no regresó al día siguiente, como le había dicho la Virgen, porque al llegar a su casa, su tío Juan Bernardino estaba enfermo y fue a buscar a un médico. Tenía lo que llaman el tabardillo, creo que es el tifus, uh-huh. Otro le llaman la peste, el tifus. El médico, cuando llegó y lo vio, dijo que ya era muy tarde, estaba muy mal. Su tío le pidió, por favor, al indio Juan Diego que fuera a México y que hiciera venir a un sacerdote. Ya era de madrugada, un poquito antes de lo normal, pero era muy de madrugada. Y Juan Diego, al llegar a la altura del cerro de Tepeyac, siempre en el mismo sitio. Siempre en el mismo sitio, sí. Él, fíjate, hizo una cosa que es lo que yo creo que haríamos todos. Como él cada vez, últimamente, cada vez que pasaba por ahí, se encontraba con la señora, sí. Decía, bueno, pues me voy a ir por un sitio desde donde del cerro no me pueda ver. Y fui bordeando, que le llevaba más tiempo, fue bordeando para que no le viera. Y con la sorpresa de este hombre, cuando de pronto se encuentra la señora en el camino delante de él. El indio se avergonzó y bueno, al ver a la señora que le había salido al paso, la Virgen le dijo: ¿dónde vas? Este hombre avergonzado le explicó lo que sucedía y le dijo que no tuviera ningún miedo a esa enfermedad porque ya estaba sanada. Y a la enfermedad de su tío. A la enfermedad de su tío. Su tío. Ya estaba sanado. Y le dijo, a continuación le dijo: sube al cerro y allí donde me vistes hallarás diferentes flores. Córtalas y júntalas. Tráelas aquí. Y así lo hizo. Se las entregó a la Virgen y estas se las dio guardándolas en el ayate, en el manto que él llevaba. Y las enrolló y se fue a ver al obispo. Cuando llegó allí al obispo, bueno, yo creo que más bien estaban echando pues guasa de él, ¿no? Pero acertó a pasar por allí una de las personas que la habían seguido y al verle que tenía algo ahí dentro le preguntó: ¿qué llevas ahí? Dijo: vengo a traer una cosa al obispo que me pidió. Al ver aquello el hombre quedó mosqueado, pero muy mosqueado, entró inmediatamente a ver al obispo y le dijo: no sé, monseñor, el tratamiento que tendría el obispo en aquella época, yo no lo sé, y le dijo: está el indio Juan Diego y lleva algo en el ayate, en el manto. El obispo le dijo que pase inmediatamente. El indio, delante de toda la audiencia que había y con el señor obispo, dijo al obispo: pediste una prueba y la señora del cielo ha tenido a bien dártela para que se haga allí su templo. Abrió su manto y se esparcieron las flores, dicen que eran rosas castellanas, se dibujó de repente, con un destello de luz, la imagen de la Señora del Cielo. Todos los que allí estaban se arrodillaron. Dicen que incluso el obispo lloró con tristeza y pidió perdón por no haber hecho caso antes. Dos días después, pues al indio Juan Diego le retuvieron allí y el obispo se llevó el ayate, se lo quitó al indio Juan Diego y se lo llevó a su reclinatorio para tenerlo en su habitación. Pues, y como te digo, dos días después marcharon para que le dijeran a la gente que le había indicado dónde tenían que construir el templo. Y él cuando llegó allí le dijo, mira, es ahí arriba, me tengo que ir a mi tío que estaba muy malito el otro día cuando lo dejé. Bueno, cuando llegó a la casa, pues encontró que este templo, por cierto, lo terminaron 2 años después, se encontró a su tío perfectamente bien y contó que la señora, con todos detalles, era la misma, evidentemente era la misma la que había visto y que la había sanado. Llegó allí y dijo, ya estás curado, no te preocupes, tu sobrino ha ido a hacer un encargo de mi parte, no te preocupes que ha ido a hacer tu recado. Es decir, que la señora se le apareció al tío del indio. Claro, claro, y le curó. Y le curó. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En ese instante quedó curado. Y bueno, digamos que esto ocurrió hace 470 años, que Juan Diego nació en el año 1474 y murió en el 1548. Tenía 74 años cuando murió. A él le hicieron una habitación pegada a la capilla donde se exponía la tilma, o el manto, y contaba a todos lo ocurrido, de cuánto había pasado. Y hasta aquí una historia como tantas, pero te aseguro que a partir de este momento nos van a ver en sorpresa tras sorpresa. Hoy día, en el siglo XXI, todavía hay sorpresas sobre aquella imagen del manto de la Virgen. Efectivamente, así es, porque en estas apariciones de la Virgen de Guadalupe, hoy en día, ya en el siglo XXI, entra en escena la ciencia. Y la ciencia ha hecho sus investigaciones que esta noche Pedro Esteban nos va a contar. Pedro, ¿cuál es la historia de la tilma, de esa capa, ¿no?, del indio Juan Diego, que es una de las piezas, bueno, es la pieza clave en estas apariciones, ¿no? Sí, la pieza clave es, mide 170 por 105 centímetros. ¿Qué era la capa que era llevaba? Era la capa que él llevaba, ahora lo explicamos. Uh-huh. Es la capa que llevaba el indio para protegerse un poquito del frío. ¿Y que fue donde envolvió las rosas? Sí. Ahí llevaba las rosas. Ahí las llevaba las rosas. Uh-huh. Y aquí quedó la imagen, una imagen preciosa, por cierto. Es preciosa, ya es lo muy creo. Bonita, es muy bonita. Pues mira, esta imagen o esta tilma, este manto estuvo expuesto en la iglesia que se construyó y en el año 1533 la colocaron allí, ¿no? Hoy todavía se puede ver dónde estaba colocada. Y está prácticamente derruido. Me refiero a la iglesia, ¿no? A la iglesia, sí. Estuvo expuesta durante 116 años en un lugar donde todos los fieles podían tocar. Encendían velas, allí hacen candelas, lámparas de aceite, pasando rosarios y todos estos objetos que ya sabemos que se hacen en todas estas apariciones y en todos estos sitios, ¿no? En una zona donde, supongo yo que por humedad, en el sentido de nieblas y toda esta cosa, pues no era el sitio de luego más adecuado para un manto del Magüey, ¿no? Entonces, aquí viene el primer prodigio, y es que una tilma que estaba fabricada, como decía, de fibras del Magüey, que es un cactus típico de allí, aquí llamamos unas pitas, esa planta carnosa que está en los jardines, que tiene como un pincho en la punta, ¿no? Uh-huh. Le quitas toda esa pulpa y luego quedan unas fibras un poquito tosca y que desde luego ni siquiera es un esparto o yute, es algo mucho más perecedero, ¿no? Y bueno, ya digo, pues no dura más allá de 20 años. Bien, pues han pasado 470 años, Santiago, y 116 años expuesta a la gente y a cualquier cosa, ¿no? Posteriormente fue trasladada y puesta detrás de un cristal en el año 1647. Yo hago hincapié un poco en las fechas, en el año sí, 1647. Sí, sí. Sé que tuvo un atentado en el año 1921, le pusieron una bomba. Bueno, yo no sé si hubo un milagro ahí o no, el caso es que no se vio afectada la tilma. Y está en lo que hoy es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Esa ciudad grande de 20 millones de habitantes, que es una metrópolis increíble. Increíble. Estás allí, sí, es muy grande. Es evidente que esta es la pieza clave de estas apariciones, porque es algo demostrativo, algo que está ahí, algo que la ciencia ha analizado. Y se trata de esa imagen de Nuestra Señora, de la Virgen, que aparece en esa tilma. Pedro, ¿cuál es el origen de la imagen de la Virgen que aparece en esa tilma y que todavía hoy se venera? Para mí es sobrenatural. Para mí es sobrenatural, pero claro, yo es evidente que soy una persona que tengo fe, y hay personas que no lo tienen, ¿no? Y yo qué sé, bueno, yo tengo fe. Pero vamos a ver después qué es lo que dice la ciencia. Vamos a ver qué dice la ciencia. Para mí es sobrenatural, porque no solamente es la fe, es que la ciencia está corroborando todo esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el año 1936, las autoridades eclesiásticas pidieron a Richard Kuhn el análisis de un par de fibras, una creo que era de color rojo y otra de color amarillo. Este premio Nobel de Química aceptó el encargo y le remitió el informe en el que decía que no encontraba ningún pigmento ni de origen vegetal, ni animal, ni mineral. más o menos viene a decir que el color de las fibras es desconocido, que no tiene una explicación científica, y eso lo dice un premio Nobel. Pues bueno, que me digan cómo hicieron eso, ¿no? Y sobre todo un pobre indio que iba descalzo, que ni siquiera llevaba unas sandalias, que ya era un signo de distinción. Iba descalzo, y subía y bajaba los cerros descalzo, ¿eh? Es decir, que no hay una explicación científica. No, no, la explicación científica es que te dicen que científicamente eso no tiene explicación. Ya sé que es un poco un juego de palabras, ¿no? Sí. Pero que es algo que para ellos todavía le era inexplicable a Richard Kuhn. ¿Y que no se trata de una pintura o sí? No, no, no, no hay pintura, no hay pigmento de ninguna clase. ¿De ninguna clase? De ninguna clase. Es como si formara parte de la propia fibra. Pero a su vez dice, esto no es posible, porque sabe qué tipo de fibra es. Y la fibra del Mahue no tiene color. Es como blanco, es un color sí. Así de parto tirando más clarito. Sí, sí. Ese es un misterio. Luego nos encontramos con otro que ha sido objeto, pues, por ejemplo, de libros, de investigaciones muy rigurosas. Es el enigma, el misterio de los ojos, de esa imagen de la Virgen que aparece en esa tilma, en esa capa del indio Juan Diego. Pedro, háblanos de este tema de los ojos, de la Virgen, de esa imagen. ¿Cuál es este misterio? Sí, damos un salto en el tiempo y nos venimos al año 1951. El día 29 de mayo había un dibujante, entre otras cosas, que se llamaba Carlos Salinas, y entonces este hombre descubre en el ojo derecho de la imagen de la Virgen que aparece en la tilma un hombre con barba. Y yo recuerdo esto salió en la prensa y diferentes medios de comunicación. Juan José Benítez tiene un libro publicado sobre la Virgen de Guadalupe. Ah, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, esto se hizo eco del descubrimiento, provocó cierto revuelo en todos los medios de comunicación, y yo recuerdo que en España también se dio aquella noticia, no me acuerdo si fue en El Pueblo, en un diario de aquellos, recuerdo leer esto y verlo, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente ya en aquella época era un poquito sorprendente ver aquello. Pero es que fíjate, si nos volvemos un poquito hacia atrás, resulta que en el año 1929, Enrique Marcué, que era el encargado oficial de las fotografías de la imagen, él ya se había dado cuenta en los negativos, porque aparecían los negativos, aparecían de una forma clamorosa, ¿no? Pero cayó por, digamos, obediencia debida, para que no se descubriera, entiendo yo, que la imagen había sido retocada en el tiempo, en diferentes ocasiones, para resaltarla, hacerla más bonita, para quitar pequeños defectos, yo qué sé, quizás. Yo me quiero poner en el buen sentido, ¿no? Pero lo que es evidente es que el hombre tiene que hacer siempre estas cosas. Y yo me pregunto que para qué. Que lo que hace es estropearlo, dejar que las cosas estén como están, porque tienen que estar como están. Bueno, digamos que fue retocadas y la iglesia de alguna forma se cayó. Pero ellos ya en el año 1929, con la aparición de la fotografía y todo esto, se dieron cuenta que aquello parecía en el ojo. En el año 1959, pues Carlos Salinas ya lo da a luz pública, ¿no? Y aparecen los medios de comunicación y tal. Y no contentos con todo esto, después de todo este revuelo que se montó, pues claro, empiezan a oftalmólogos de ahí de México a ver los ojos, ¿no? Y creo que pasaron como 20 oftalmólogos para ver los ojos de la Virgen una vez que habían obtenido el permiso, ¿no? Y era tal que para los oftalmólogos era tal la viveza de los ojos que para ellos no había ni una sola persona que dijera que no. Para ellos todos eran como ojos vivos. Es curioso, ¿eh? Es decir, que esa imagen de la Virgen que aparece en la tilma del indio Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, sus ojos, al estudio oftalmológico de los especialistas, aparecen como los ojos de una persona viva, real. Real. Luego volveré sobre eso. Sí. Fíjate, es que hay mucho más, ¿no? Porque posteriormente, primero fue el doctor Javier Torroella, el 27 de marzo de 1956. Ajá. Y posteriormente, en el año 58, es decir, año y medio después, no llegaba a dos años, el doctor Rafael Torrija, sí. El doctor Rafael Torrija, descubren el efecto Parkinson-Swanson. Ajá. Es decir, ese hombre barbudo, que se puede ver a simple vista, pero de luego con una lupa de estas normales, corrientes y molientes, de la de los 20 duros, ya lo ves perfectamente, ¿no? Sigue las leyes de la óptica, que es parte de la física, ¿no? Pues se produce el triple reflejo característico de todo ojo humano, sí, que se llama el efecto Parkinson-Swanson. ¿Y ese efecto, Pedro, en qué consiste? Quizás a lo mejor sean términos un poco técnicos para algunos de nuestros oyentes, para mí el primero, pero a ver si nos puedes explicar en qué consiste exactamente este efecto. Bueno, este fenómeno sí, consiste en lo siguiente. Si un objeto luminoso se encuentra entre 35 a 40 centímetros de los ojos de una persona y esta está, me refiero al foco luminoso, está más cerca de un ojo que del otro, en el ojo más próximo se forman tres imágenes y en el otro solamente una. En el ojo que se forman las tres imágenes, es decir, en el ojo más próximo, se forman las tres siguientes imágenes. La primera, en la parte anterior de la córnea. La segunda, en la superficie posterior del cristalino. Y la tercera, en la superficie anterior del cristalino, como reflejo del anterior, pero esta está, es más pequeña e invertida. En el ojo más alejado aparece la misma figura, una figura solo y deformada por el efecto esférico que tiene el ojo. Uh-huh. En cualquier persona viva, si hacemos lo mismo, ponemos un objeto luminoso a esa distancia y le hacemos una fotografía al observador de esa luz, aparece este efecto Pugin-Swanson, que rige toda la ley de la física, en este caso de la óptica. Tres imágenes. En los ojos de la Virgen aparecen esas tres imágenes, Santiago. Y yo digo, en el año 1531, ¿cómo? ¿Cómo? Si eso se descubrió en este siglo, bueno, en el siglo pasado ya, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quiero decir, posteriormente a esto, se hicieron estudios en obras de grandes maestros, por ejemplo, la Gioconda. Uh-huh. No hay Pugin en Swanson. No hay. Ni en ninguno. En los ojos de la Gioconda, por ejemplo, no hay. Que es la obra por si no se conocía el efecto ese. ¿Cómo el pintor iba a provocar algo que él siquiera no conocía? Claro. Ni Miguel Ángel, claro, ni nadie. Este es un razonamiento lapidario, vamos. Si es que nadie lo sabía, claro, ese efecto. Claro, se descubrió más tarde en la óptica. Ni Leonardo da Vinci, porque siempre se dice... No lo sabía. No lo sabía. Eso no lo sabía, se descubrió, pues conforme la técnica y la tecnología ha ido evolucionando, se conoció ese efecto que se produce. Lo que sí que quedaron asombrados los científicos fue cuando ver en los ojos de la Virgen que realmente esa ley se estaban aplicando. Caray, en el año 1531, yo no me lo creo, así que sea una cosa del tipo del indio Juan Diego, la verdad, o de su tío, o de todos los indios juntos, es que era muy difícil, la información que tenían que tener y la es imposible, el nivel científico de esa época era muy primario, Santiago, era muy primario. Claro. Es decir, que encontramos en este caso una evidencia además científica, literalmente científica, de la posible sobrenaturalidad de la imagen, del posible origen sobrenatural de esa imagen, como nos está contando Pedro Esteban, se dice pues que esa imagen no tiene un origen humano. Pero Pedro, más cosas, a ver. Sí, estábamos hablando antes de los oftalmólogos. Sí. La Iglesia en México pidió en el año 1975 al doctor Graue que hiciera un estudio, y este, que yo creo que debía de ser como doctor Barraquer aquí, una eminencia en oftalmología, aceptó y puso unas condiciones, ¿no? Él dijo que tendría que ser por la noche, en silencio, sin cristal y con un andamiaje que le permitiera estar a la altura de la cara de la imagen. La Iglesia le contestó que de acuerdo, y por dos días estuvo mirándole los ojos. Y dijo el doctor Graue que eran tan vivos que, estando haciendo un reconocimiento el primer día, esto es curiosísimo, a ver. Estando observando la profundidad del ojo, absorto en los ojos de la imagen de la Virgen, sí, que están entreabiertos, agachándose un poquito, mirando, intentando ver el fondo del ojo, porque lo que quería ver era el fondo del ojo. Claro, había tomado una postura un poco incómoda porque estaba como inclinándose hacia adelante, rebajándose un poquito para ver el ojo, el fondo del ojo. Sí. Le dijo, ¿le importaría subir un poquito el párpado? Entonces alguien que estaba cerca dijo, doctor, ¿qué dice? Él creía que estaba en la consulta viendo a un paciente. Esa es la impresión que le dio al doctor Graue. Sí, sí. Que tenían profundidad, que estaban vivos. Y te digo otra vez, el año 1531, que eso no lo hizo Leonardo da Vinci, ni Velázquez, ni esta gente. Es que es imposible llegar ahí. Esta anécdota es muy interesante, ¿eh? Un profesional. Sí, ha pasado dentro del anecdotario, esto pasa dentro del anecdotario de la Virgen de Guadalupe. Una eminencia como este señor que creyese en ese momento que estaba visualizando o analizando los ojos de una persona viva, pues realmente es significativo. Vamos con otro capítulo también relacionado con experimentos científicos. ¿Se ha aplicado a la tilma, a esa imagen que aparece de la Virgen, la técnica, por ejemplo, de los rayos infrarrojos, como se ha hecho, por ejemplo, con otras imágenes, la Gioconda, pues no sé, las meninas de Velázquez, etcétera? Sí, claro, es evidente, ¿no? En el año 1976, las autoridades eclesiásticas encargaron un estudio de la imagen de la tilma a dos americanos. Uno era Brand Smith, máster en arte de la Universidad de Miami, y Philip Callahan, físico de la Universidad de Florida. Estos utilizaron la misma técnica, como has dicho tú, que se hizo con el estudio de la Gioconda y otros cuadros, ¿no?, en la que se pudo observar cómo Leonardo da Vinci, en este caso, sí, había hecho varios intentos hasta lograr lo que él quería conseguir, ¿no? Ahí se ven, hay estudios, ¿no? Y luego hay todo un estudio para los estudiosos del arte, de ver cómo Velázquez hizo las meninas, en fin, que les da muchas pistas y aprenden de esos grandes maestros, de esos grandes genios. Digamos que la técnica de infrarrojo consiste en lo siguiente: sería hacer una especie de tomografía o hacer fotografías en diferentes capas, uh-huh, cada vez más profundas, hasta llegar, digamos, lo que es realmente el tapiz. Sí. Lo que es la tela. El lienzo, vamos. El lienzo. Lo que es el lienzo, de verdad. Sí, sí. Llegan al fondo y ven hasta los trazos que se han ido diseñando, cómo han ido elaborando el cuadro. Porque el cuadro lleva un estudio, lleva una elaboración, ¿no? Es decir, que se ve todo ahí, se ve todo. Claro, llegan hasta los primeros trazos que han podido tirar, que seguramente es sin pintura. Son trazos con carboncillo, algo de tipo, ¿no? Sí, sí. No sé yo, pero yo sé que los tiros van por ahí. Y ese estudio consiste en ir metiéndose cada vez más dentro del cuadro hasta llegar a lo que es la tela. Uh-huh. Con lo cual poco se les puede escapar, porque claro, todo esto además lo van fotografiando, poco por no decir nada, y digitalizando, claro, a ver, con las técnicas que hay encima la digitalizan, con lo cual ya no se les escapa ni un punto siquiera, ¿no? Claro. Bueno, pues estos señores, como estaba diciendo, hicieron todas estas técnicas de infrarrojo, obtuvieron lo siguiente. ¿Con qué se encontraron cuando someten esa imagen de la Virgen de Guadalupe al estudio infrarrojo, de rayos infrarrojos? Bueno, el informe, digamos que es muy largo, tiene como unos 35 folios. Pero resumiendo un poquito, diremos que el informe que remitieron Smith y Callahan decía, entre otras muchas cosas, como te digo, lo siguiente: el rostro, las manos, la túnica, el manto y el pie son originales. El resto se ha ido añadiendo en diferentes momentos, además van dando fechas, cómo se ha ido añadiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Para ellos, lo original, lo de verdad, lo auténtico, eso que he nombrado ahora mismo, lo que no ha sido tocado por el hombre, ni retocado, ni hecho nada, es un misterio. No tiene ninguna explicación científica. Es decir, está los científicos... Textualmente, ¿no? Sí, sí, los científicos dicen que no tienen una explicación científica para las manos, para el rostro, para la túnica, para el manto y para el pie. No saben cómo está allí ni cómo ha sido formado aquello allí. No tienen explicación. Después sí que ha habido añadidos, ¿no? Sí, sí, sí. Partes de la imagen. Hay muchas partes que eso se sí han tocado. Que eso es pintura. Eso sí. Es pintura. Y, pero el original no. El original no. Ese es el informe que dan los científicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Pedro, te pregunto, opinión personal, basada en tus conocimientos acerca del tema y en base, por supuesto, a los experimentos científicos que nos estás contando y otros que habrá también. ¿Qué pudo ocurrir allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues parece ser que en el momento en que el indio Juan Diego abrió la tilma, se iluminó fuertemente la estancia, pienso yo, y lo que se ve en los ojos de la imagen de esa virgen es el cuadro de las personas que se encontraban en aquel momento allí. Mira. Sí, sí, sí, Pedro, adelante, sí. Sí. Te quería decir que en el año 1979, José Aste Stonsman, especialista en digitalización de imágenes, utilizando un microdensímetro que es capaz de distinguir con un ordenador, 256 grises, el ojo humano puede distinguir de 16 a 32, algunos creo que llegan hasta 40. Bien, pues utilizando ordenadores que aumentaron la imagen hasta 2000 veces, aparte de quedarse maravillado, asombrado, anonadado, porque siempre se quedó, daba, yo qué sé, son de esas joyas de la gente que le gusta algo y de pronto encuentra algo que ha estado buscando toda su vida, ¿no? Sí. El hombre encontró y se maravilló que el efecto Punkinson-Swanson se produjera en aquellos ojos, ¿no? Y más allá de esto, de este hombre barbudo que producía ese efecto, en los ojos de la Virgen de la Guadalupana, como le llaman, ha encontrado hasta 12 figuras. Es decir, había 12 personas, incluida el indio Juan Diego, cuando abrió la tilma con las rosas castellanas. Él describe que una de ellas parece corresponder al obispo Zumárraga, otra del indio que está en postura orante y respetuosa, y un hombre, el barbudo, dicen que es un vasco español, debía ser algún asesor o traductor del obispo, pero con muchísimos detalles, ¿eh? Muchísimos detalles. Verdaderamente te dejan sorprendidos. Y hay más, Santiago, todavía hay más. Hay más, ¿no? Sí, Tosman no ha parado ahí. Astrid Tosman está trabajando en hacer una imagen tridimensional de la estancia. Está con su software ampliando información para buscar esa imagen en tres dimensiones, lo que se produjo, porque ha llegado, yo ya esto no lo sé, porque ya hay, digo, esto son cosas que yo he leído, pero ya no entro la cosa científica. Sí. Dicen que en el ojo que estaba tan próximo a la iluminación aparece la cara de la Virgen, vuelve a aparecer en el ojo barbudo, en el iris del ojo barbudo, del barbudo este que está en primer plano, que pero se produce el efecto Buchingen-Swanson. Es algo realmente increíble. Ya, yo eso ya no tengo conocimiento. Ese último dato no está corroborado. Yo no lo tengo corroborado. No lo sé. No ha salido ningún estudio, ni ninguna revista, ni nada de esto, ¿no? Entonces, no lo sé. Lo he oído por internet, me lo han mandado. He visto información acerca de ello. Pero no sé con seguridad si es cierto o no. Desde luego me parece es ir mucho más allá. Entre otras cosas, porque ya no hace falta. Pero si es que lo que acabamos de decir es muchísimo. Es mucho. Y basándonos en conocimientos de la ciencia, ¿no? Astrid Tosman, que no es precisamente una persona que fuera como muy devota y mariana ni nada de esto, en su opinión dice que esta señora, la Virgen, Nuestra Señora, no solo nos dejó su imagen impresa como prueba de su aparición, sino también ciertos mensajes que han permanecido escondidos en sus ojos para ser revelados cuando la tecnología lo permitiera, y en un tiempo en que fueran más necesarios. Yo creo que nos hacen necesarios que volvamos un poquito a la cara, un poco a la espiritualidad. De acuerdo, es posible que no se hacía la Virgen, es posible que haciendo, qué sé yo, esta noche estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, pero lo que es la meditación, pues va fenomenal. Cualquier tipo de oración nos va fenomenal. Decíamos antes, al espíritu y queda al espíritu. Si esto nos hace reflexionar que hay algo superior a nosotros, podemos llamar lo que queramos, ¿no? Pero hay algo superior a nosotros que trasciende más allá de nosotros. Bendito sea. Si nos lo está recordando con esto, si lo podemos recordar a una sola persona, pues bendito sea. Fenomenal. Yo así lo veo. Yo echo de menos una cosa en falta, y es que pienso que se podía dar un paso más. Y es que la Iglesia, pero ya a nivel del Vaticano, lo cual ahí ya es más difícil, ¿no? Más, pero difícil, bueno, sí. Yo entraría a nivel del Vaticano y que dieran las autoridades de la Iglesia, ya digo que me cuesta, pero bueno, que la Iglesia solicitara a la NASA, a ese todopoderoso NASA, que tiene esa cantidad de laboratorios y de gente con capacidad increíble, sin con tecnología de punta, la más avanzada, pues que hicieran toda serie de pruebas y de experimentos para ese hecho extraordinario que ocurrió en el año 1531 y que sigue permaneciendo para todos como un misterio. Yo digo que podría ser un milagro, tanto a corto plazo como a largo plazo para la humanidad. Incluso a nosotros nos está llegando 470 años después. Un misterio, Santiago, para unos, y un milagro para otros. Ahí está, 470 años después, indicándonos algo trascendental. Más allá de la realidad. El nombre de Guadalupe. Ah, sí. ¿Por qué el nombre de Guadalupe? En español significa, porque gua viene del árabe, que es agua, en español es agua, y el Guadalupe en español significaría agua que corre. Pero la Virgen le habló al indio Juan Diego en Nahuatl, creo que se dice, pronuncia así, con el término Cuatlaseupé, que pronunciado más o menos suena así un poco castellanizado, es Cuatlaseupé. Y entonces en aquella época ha estado la Virgen de Guadalupe, porque habían encontrado una imagen, es una historia un poco rocambolesca, sí, pero sonaba mucho a Guadalupe. ¿Cómo es? Cuatlaseupé. Cuatlaseupé. Sí. Suena mucho, ¿no? Suena mucho, sí. Muy sí, parecido a Guadalupe, pero ojo, en el lenguaje azteca, coa significa serpiente, tla significa la, sope significa aplastar. ¿No les suenan a ustedes el Génesis 3:15, la que aplasta a la serpiente? Es que es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Sí, ya es curioso. Fíjate, Tepeyac era un monte donde los indígenas habían tenido o tenían un templo al aire libre, un templo a la diosa principal de allí. Y ahí se apareció María como la verdadera madre de Dios. Hay que recordar que los aztecas ofrecían más de 20.000 sacrificios de hombres, mujeres y niños a sus dioses. Cuentan, yo creo que es una exageración, pero cuentan, sí, que en el año 1487, con motivo de la inauguración de un nuevo templo en Tenochtitlán, sacrificaron, dice, a unas 80.000. A mí me cuesta creer esto, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir barbaridad, que durante 4 días hubo ahí una orgía de sangre que no cesó, ya digo, durante 4 días y 4 noches completos. La diosa serpiente se puede ver todavía por todas partes en figuras de piedra. Bien, pues puede pensarse que la serpiente quedó aplastada. Hablábamos hace un ratito que en plena conquista de México se habían hecho montones y montones de cristianos. No, se consiguieron muy poquitos. Eran muy pocos, Juan Diego, los que había. Y muchos los torturaban, los mataban, los degradaban. Yo algunas cosas verdaderamente las lamento. Cómo destruyeron mucho su cultura. Cómo y algunas personas... Es que no hay otra forma de conquistar a un pueblo, pienso yo, porque si no, no sé por qué hicieron aquella barbaridad. Pero bueno, quiero decir que en 5 años después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se convirtieron así, porque, no sé, por un milagro, 8 millones al cristianismo. En aquella época 8 millones era mucha gente. Muchísima. Y estos habían logrado, no sé, en 10 o 15 años, pues no sé, unas decenas, o 1.000, 2.000, 3.000, no lo sé, muy poquitos. 8 millones son mucho. ¿Por qué? La cosa es que los indios tenían la imagen del sol y de la luna especialmente, que es, ellos pensaban que la Virgen era Dios porque oscurecía el sol y se apoyaba sobre la luna aplastando a la serpiente. Los misioneros le decían que no era la madre, que era la madre de Dios, que no era Dios, sino que era la madre de Dios. A partir de ahí todo fue coser y cantar, fue todo corriendo hacia el norte, toda América. Y de hecho Juan Pablo II creo que la declaró hace ya tiempo emperatriz de las Américas, pues realmente fue la gran embajadora de la conquista de América, ¿eh? No fueron toda esta gente que fue allí, ni siquiera los franciscanos, que hicieron su labor, evidentemente. Fue la aparición de la Virgen de Guadalupe, que luego posteriormente se fue apareciendo más al norte, y era siempre la misma, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos imágenes, pero sí hubo apariciones. Pedro, la Virgen en su aparición de Guadalupe aparece con una cinta, ¿no? ¿Es así? Sí, esto es curioso. ¿Qué significa esto? Yo no sé si esto es verdad o no, pero lo escuché y lo leí y me quedé así un poco y digo, bueno, pero ¿Es verdad que aparece con una cinta? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, ellos dicen que la Virgen tiene una cinta en el vientre. Sí. Y entonces lo que traducen es que está encinta, está embarazada. Y la pregunta es, ¿por qué aparece así, no? Sí. Pues ellos dicen porque quería que Jesús naciera. Esto ya digo que, bueno, lo bajé y lo cogí y lo vi mejor. Que Jesús naciera de nuevo en México y en toda América, en el corazón de cada uno de los mexicanos y de cada uno de los americanos. Yo no sé, yo lo que sí que puedo decir es que yo no sé el porcentaje de cristianos que habrá en México. Lo que sí le puedo decir es que en México el 100% es guadalupano, eso se lo aseguro. Muy bien. Y además, espera, sí, Santiago, sí, quería decir que dicen que siempre que la Virgen aparece como la Inmaculada Concepción, que antes se ha nombrado hace un instante por Santiago, dicen que está encinta. Y puede verse también en Lourdes, en la Medalla Milagrosa y en Guadalupe, como hemos dicho. Está encinta. Y dice que está embarazada. Yo no lo sé. ¿Quieres hacer algún comentario final? Bueno, ¿algún apunte? Que haya servido para alguien de algo todo esto es una cosa que vemos casi todos los años en el telediario. Dicen que el día 12 de diciembre, que es cuando se celebra la festividad de Nuestra Virgen de Guadalupe, van 4 millones de mexicanos. 4 millones. Se dice pronto, ¿eh? Es la mayor manifestación de tipo religioso que hay en el planeta Tierra. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de Internet. Con Santiago Vázquez. Un anciano que pasaba los días sentado junto a un pozo a la entrada del pueblo. Un día, un joven se le acercó y le preguntó: «Yo nunca he venido por estos lugares. ¿Cómo son los habitantes de esta ciudad?». El anciano le respondió con otra pregunta: «¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de la que vienes?». «Egoístas y malvados, por eso me he sentido contento de haber salido de allá». «Así son los habitantes de esta ciudad», le respondió el anciano. Un poco después, otro joven se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta: «Voy llegando a este lugar. ¿Cómo son los habitantes de esta ciudad?». El anciano de nuevo le contestó con la misma pregunta: «¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes?». «Eran buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos». «También los habitantes de esta ciudad son así», respondió el anciano. Un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había escuchado la conversación, en cuanto el joven se alejó, le dijo al anciano: «¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta hecha por dos personas?». «Mira», le respondió, «cada uno lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, encontrará también aquí amigos leales y fieles, porque las personas, solo que encuentran en sí mismas, encuentran siempre lo que esperan encontrar». Bueno y lo bello de la vida que necesitas, lo llevas dentro de ti. Simplemente, déjalo salir y compártelo con los demás. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. variedad de temas hoy en el programa. Entramos con el último tema por hoy, y no por ser precisamente el último, cronológicamente hablando, sea el menos interesante. Simplemente digo que es un tema crucial. Lo he titulado Los Ángeles Caídos o una historia mal contada. Verán, lo cierto es que yo creo, y voy a hablar claro desde el principio, porque además creo que es mi obligación decir lo que pienso honestamente, que podré estar equivocado o no, que como les he dicho antes en ese espacio, hablando claro, podré ser decapitado o no, pero yo creo que a estas alturas, en pleno siglo XXI, en definitiva, dar nuestro punto de vista, y es lo que han hecho muchos oyentes, como he dicho antes, bien a través de los podcasts diferentes del programa, iVoox, iTunes, vía mail, etcétera. Abordaremos este asunto con mucha tranquilidad, como nos gusta hacer, en un futuro. Pero sí quiero hacer este apartado porque, y voy a decirlo, yo personalmente tengo con esta cuestión una serie de dudas, una serie de incógnitas que me hacen pensar, y que me hacen pensar y reflexionar profundamente. También conozco a otras personas cercanas a mí que tienen estas mismas inquietudes respecto al tema que vamos a abordar ahora. Y también, por supuesto, muchos oyentes de otras temporadas, de hace algunos años, que también nos han escrito vía mail, incluso cuando hemos estado en antena en la radio, han intervenido telefónicamente y que nos han planteado esta cuestión. Los Ángeles Caídos. Esto ya de por sí es una contradicción. Los Ángeles Caídos. Y quizás este sea un espacio del programa, esta última parte, este último tema, para escuchar con tranquilidad y reflexionar. Ya adelanto que lo voy a hacer pausadamente. Partimos de un error. Voy a decir cuál enseguida. Pero antes voy a exponer la visión teológica de la rebelión de los ángeles. La cuestión no está muy clara. Todo se ha dicho. Esa es la realidad. Por un lado, nos encontramos con Ana Catalina Emmerich, por un lado, sus visiones, que tengo que decir, con todo mi respeto, respecto a esa obra, La amarga pasión de Cristo, en la que se inspiró, si no tengo mal entendido, creo que no, Mel Gibson, para hacer la famosa película que yo solamente he visto una vez, porque me la regaló en DVD mi gran y buen amigo, al que mando un abrazo especialmente esta noche desde aquí, Juan Carlos Salamanca, especialmente precisamente esta noche, me regaló la película en DVD y la vi. La pasión de Cristo fue cruenta, sí, pero no llegando al extremo que se nos cuenta y que se expresa en imágenes en esa película. Poco más o menos le faltaba, si me permite la comparación, que se le vieran al actor, que a mí personalmente no me gusta, no me gusta porque no se parece, en definitiva. Sí, lo de siempre, pelo largo, con raya en medio, barba y poco más. Sé que es un gran actor, pero a mí personalmente no me gusta. Me gusta Powell, el de Cecirelli, el de Jesús de Nazaret, ese sí. Pues como les decía, en esta película poco más o menos que nos falta verle a Cristo las entrañas y las vísceras, el hígado, la vesícula, los intestinos. Por otra parte, se emplean instrumentos de tortura y de tormento que en ningún momento se emplearon. Esto lo pueden decir los historiadores. Y si encima nos centramos en la sábana santa de Turín y en el análisis forense de las heridas de ese hombre, pues en efecto, sí, la pasión que sufrió ese hombre de la síndone, los martirios fueron muchos y muy desagradables y dolorosos, pero sin llegar al extremo que nos presenta la película citada. Vuelvo a decir que la he visto una vez y no creo que la vuelva a ver, nunca se sabe. Por una parte, me desagrada profundamente una película únicamente centrada en la pasión de Cristo. Es una parte importantísima de su vida, quizás algún teólogo diga que es la más importante, la muerte en la cruz, por su valor de redención o redentor, sobre el cual habría mucho que discutir. Este es otro asunto. Una cosa es eso, el valor, como digo, redentor, de la redención de Cristo al morir en la cruz, de dar su vida por los hombres. Y esto lo abordaremos, digo, porque es importante y creo que casi nadie entiende, sinceramente, que Dios tenga que enviar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, y hacerle pasar por todo lo que pasó, para perdonarnos y para redimir al género humano como chivo expiatorio. Lo siento por los católicos, una vez más, católicos y cristianos, no solamente católicos, cristianos en general. No creo en ese Dios. Dios no necesita al Padre, hablo del Padre, primera persona, Padre, Creador, no necesita mandar, enviar a su Hijo para, podríamos decir, resarcirse y aplacar su enojo contra el género humano, haciéndole pasar por todas esas torturas, que sí, fueron terribles, hasta dar su vida en una cruz, que todo hay que decirlo, la muerte por crucifixión, tal y como fue crucificado Cristo, es espantosa. ¿Qué sentido tiene eso? Ha de haber un sentido. Cristo no pudo pasar por todo eso porque sí. Lo abordaremos. Miren, amigos, partimos de un punto que ya para empezar, en mi opinión, y ya lo digo ahora desde el principio y no lo volveré a decir para ahorrar reiteraciones y tiempo, es mi visión, mi opinión subjetiva, que puedo estar en lo cierto o en el error, pero sí que pido un respeto, igual que yo respeto a todo el mundo. Esta es mi opinión, después de reflexionar mucho. ¿Que puedo estar equivocado? Por supuesto. El único que no se equivoca, el único, ya saben quién es. Los demás, todos somos falibles. Nos podemos equivocar. Les decía, la visión en cuanto a estos ángeles caídos de la citada religiosa, por otra parte, esa otra religiosa monja, Sor María Ágreda de Jesús, principalmente esas dos, y luego encontramos algunas referencias de ciertos padres de los primeros siglos que también apoyaban esta visión. ¿Qué fue, según ellos, lo que pasó en los cielos, en el reino de Dios, en la presencia de Dios, con los ángeles? Y es un problema, por supuesto que teológico, pero es también filosófico al mismo tiempo. No solamente es teológico, también es filosófico, y van a escuchar por qué. Nos dicen esas supuestas, yo las pongo muy en duda, soy crítico, las pongo muy en duda. Creo que hay mucho histerismo en general en estas personas que dicen tener revelaciones, que dicen tener locuciones interiores como fenómeno místico, que les habla Jesús, que les habla la Virgen, los santos, en algunos casos el mismísimo Dios. Mucho cuidado, por favor, dicho con todo mi cariño, que este puede ser el caldo de cultivo para muchas futuras esquizofrenias y trastornos graves psíquicos. Cuando una persona cree, aunque lo afirme, que alguien le habla, que un ser del más allá, y en este caso, en el caso de Dios y de Cristo, e incluso del Espíritu Santo, yo me he encontrado con más de una persona, y por otra parte, en grupos que en algunas ocasiones me han invitado como investigador para que presencie, por ejemplo, el trance de una médium, una sesión de hipnosis regresiva a una supuesta vida anterior. Bien, pues resumiendo, en toda esta serie de casos se da el peligro y es un peligro real. Y vuelvo a decir que todo esto, todo este mundo de las comunicaciones, de las supuestas comunicaciones con seres espirituales, es un pasaporte muy posible a un trastorno. Así que, por favor, les pido a aquellos oyentes que tengan esta inclinación o que se encuentren en este momento viviendo experiencias de este tipo, que por favor sean extremadamente prudentes. La mente humana es muy compleja, tan compleja que nadie ha sabido definirla, al menos en mi opinión. Es muy compleja. Por otra parte, es maravillosa si sabemos utilizarla bien, pero por otra parte es peligrosísima si no la sabemos utilizar o emplear, o si la empleamos mal. Hay un libro del que hablaré más adelante en otro programa. Se titula simplemente Apariciones. Es un ensayo crítico escrito por un sacerdote. Es un libro realmente apasionante. Ya les daré los datos porque merece la pena. Habla de lo que se denomina maravillosismo. El maravillosismo va unido directamente con el histerismo. Y sí, no el estar nervioso. No me refiero a un estado emocional transitorio, sino a una patología. Es decir, una personalidad histérica. Y las personas que tienen este tipo de personalidad pueden sufrir algún trastorno derivado precisamente de esta serie de supuestas experiencias. Vuelvo a decir que en este punto soy muy crítico, extremadamente crítico, y creo que debo serlo. Personas que, como digo, afirman que han tenido una revelación, que Dios se les ha aparecido, que les ha revelado un secreto, que Cristo, la Virgen, un santo les habla, que tienen locuciones interiores, toda esta serie de cosas. Y aquí voy a terminar esta parte de mi discurso, perdónenme, pero es que quiero que quede claro, porque así mi conciencia también es mi obligación hacerlo, quedará tranquila. Ese tipo de personas tienen muchas posibilidades de acabar con algún tipo de trastorno transitorio o crónico con el tiempo. Yo desconfío, y lo digo abiertamente. Últimamente me parece a mí que estoy siendo en los últimos programas muy sincero con ustedes, pero es que me sale así de mi corazón. Siempre he sido crítico, pero con el paso de los años más, porque he conocido a muchas personas, algunas, muy pocas, realmente experimentaban auténticos fenómenos místicos. Esa es la verdad. Pero vuelvo a decir que muy pocas, muy pocas. El resto, pues el resto, claramente, en algunos casos sencillamente fraudes, deliberados o no, no voy a entrar ahí. Supuestos poderes, a mí esa palabra poderes me echa para atrás enseguida. Hay que hablar de facultades, no de poderes. El poder solamente lo tiene el ser supremo. Una persona puede tener una facultad, pero no poderes. O bien sencillamente caraduras que quieren vivir a costa de la credulidad de las pobres personas, sobre todo de las que lo están pasando mal en la vida, por lo que sea, o por otra parte, o mejor dicho, y o por otra parte, personas sencillamente pues que no están equilibradas precisamente. Y voy a decirles algo más. Yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo que yo no conozco a nadie sano mentalmente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, hasta el hombre o la mujer que creamos que es más equilibrada, siempre tendrá una pequeña fobia, un pequeño miedo, un pequeño bloqueo afectivo, sentimental, un pequeño trauma. Es decir, sanos, lo que se dice sanos 100%, yo creo que no existe ser humano. Ahora bien, de tener un pequeño trauma, una fobia, una pequeña fobia, un miedo, por ejemplo, pues al avión, a volar, o a los ascensores, o a las alturas, de ahí a decir que a una persona le habla el mismísimo Jesucristo, pues hay una diferencia, claro. Es que lo que puede ocurrir en estos casos, sencillamente es que en algunos de ellos es posible que exista un fenómeno de orden paranormal, de tipo paranormal, pero que quien se está manifestando no es ni Jesucristo, ni un santo, ni la Virgen, ni Dios, sino sencillamente un espíritu que, si es para confundir, pues hemos de considerarlo un espíritu inferior en evolución, que insufla contenidos mentales para confundir a esa persona. Esta es una de las posibilidades, y esto yo creo que ocurre a tenor de lo que yo he investigado en mis años de profesión. Así que, por favor, y vuelvo al principio, pero es que va unido, porque hablaba de Ana Caterina Emmerich, hablaba de Sor María Ágreda de Jesús, que es de donde parte esto de los ángeles caídos, principalmente de la visión, de esa revelación que voy a narrar a continuación, y que de ahí parte el error. En mi opinión es un error, y voy a argumentar el porqué. Si comparamos revelaciones a místicos y santos sobre algunos temas, no digo sobre todos, en muchos hay unanimidad, pero en otros no. Por lo tanto, algo falla. Es lo que hablábamos de los textos no testamentarios, que hay contradicciones. Si es la palabra de Dios pura al 100%, Dios no se puede contradecir. Luego algo falla. Ya sé que estoy metiendo el dedo en el ojo a algunas personas que son, iba a decir, creyentes. Yo soy creyente, Me refiero a los ultracatólicos, extremistas y fanáticos. A los que respeto, pero también pido un respeto a mi persona. 70 comentarios, como les he dicho, en algo más de una semana, en iVoox, en ese programa, en el último que hemos hecho. ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Y solamente por decir que el infierno existe, y lo sigo pensando, pero que no es eterno, y ya dije en ese programa, les remito a todos ustedes, los que no lo hayan escuchado, prepárense porque son 11 horas de programa. Pues bien, por decir eso, ya han escuchado ustedes lo que se ha escrito. Muchos a favor, pero por supuesto otros en contra, muchos otros en contra, diciendo que son herejes, comunión, etc. Bueno, pues ahora vamos con el asunto, porque de alguna forma, amigos, en ese espacio de hoy de Hablando Claro, antes de la entrevista con Pedro Esteban sobre la Virgen de Guadalupe y la tilma a los ojos de la ciencia, examinada por la ciencia y demás, no había quedado del todo respondido el asunto, sinceramente. Y quiero rematarlo bien, porque me gusta hacer las cosas y quedarme tranquilo y decir, bueno, he cumplido con mi obligación. Y mi obligación es ser sincero y es decir las cosas como son, para mí, claro está. Nos dicen esas revelaciones, he citado dos personajes, Dios crea a los ángeles. Primer error. Enseguida sabrán por qué. Y les sometió, nos dicen, esas revelaciones. Eso no viene en las escrituras, ¿eh? Eso no está en la Biblia. Eso son revelaciones particulares. He mencionado a dos religiosas y algún que otro personaje del antiguo cristianismo. Pues bien, en definitiva, ¿qué nos dice, en resumen, qué nos dicen esas revelaciones, esas supuestas revelaciones? Yo las pongo muy en duda. Perdónenme. Y si estoy equivocado, que Dios me perdone. Pero creo que no. Y voy a decir por qué. Nos dicen, Dios creó a los ángeles y les sometió a una prueba de obediencia. Oiga, es que Dios necesitaba saber, como es omnisciente y sabe todo absolutamente antes de que suceda, Dios sabe lo que va a pasar dentro de 5.000 trillones de años. Pues bien, aun siendo omnisciente, creando los ángeles, sabiendo que se iban a revelar un tercio de los mismos, le somete a una prueba de obediencia, nos dicen. ¿Por qué? Les anuncia que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, es decir, su Hijo, se iba a encarnar. Pero esto no tiene sentido, porque la rebelión no se había producido. ¿Ven ustedes qué contradicción tan enorme? Es decir, el Hijo, desde la teología, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el segundo, el Hijo se encarna en un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Y a qué viene Jesús de Nazaret? Pues principalmente a mostrarnos el camino que conduce a la vida eterna, a librarnos, si seguimos sus preceptos y sus enseñanzas, librarnos de eso que hablamos en nuestro último programa, de los niveles de purgatorio, sobre todo los profundos, del infierno, sí, sí, del infierno. Escuchen, escuchen el programa, por favor, con paciencia. Sé que es una afirmación, como decía en ese programa, que en mayo de 2012 puede resultar para muchos medieval, pero mi opinión es esa. Existe, pero no es eterno. Pues bien, vino a salvarnos a través de sus enseñanzas, de su vida, de su ejemplo. El Salvador del mundo se le llama. Lo de la redención vamos a dejarlo a un lado porque ni yo mismo lo tengo claro todavía, y soy muy sincero. Por lo tanto, si los ángeles, es decir, posteriormente los demonios, no se habían revelado, ¿cómo es posible que Dios les someta una prueba de obediencia diciéndoles o comunicándoles a los ángeles que van a ser sometidos a una prueba de obediencia porque su Hijo se va a encarnar en la tierra y que le tendrán que adorar? Punto número uno. Mejor dicho, dos. El primer punto es que el Hijo se va a encarnar. ¿Pero para qué? Si todavía no había ocurrido nada. Si es que no había ocurrido nada, si es que el mundo no existía. Estoy analizando y desmenuzando el asunto casi con bisturí, diría yo. Pero ¿cómo va a enviar a su Hijo a la tierra? ¿Para qué? Si nada había ocurrido todavía. Si eso que llaman el pecado original, que es otro tema para un programa entero, eso no había ocurrido. Y estas visiones, estas revelaciones, no contentos con esto, nos dicen que después de anunciarles esto a los ángeles, les dice Dios, o les comunica Dios, o Dios les revela a esos, a todas esas miríadas de ángeles, que también van a tener que venerar a una mortal, a una mujer, es decir, la Virgen, que va a ser la madre de su Hijo. Volvemos a lo mismo. Y entonces se produce la rebelión de Satanás, aunque dicen que fue Lucifer o Luzbel, lo explicaba Patria en el último programa. Da igual, sobre esto los demonólogos tampoco se ponen muy de acuerdo, porque ¿cómo conocen toda esa jerarquía? ¿Por los exorcismos? Tema para otra ocasión. Lo cierto es que Satanás dice: non servian, no le serviré. Y arrastró con él a un montón de ángeles, todavía no eran demonios, de ángeles que dijeron: pues sí, sí, te seguimos. Pues sí, no le serviremos. Ni vamos a adorar al Hijo ni a su madre. Dicho literalmente. Y entonces ahí se entabla una batalla. Y lo que estoy diciendo no son palabras mías. busquen ustedes por internet o en libros serios. Hubo una batalla en los cielos entre los ángeles que permanecieron fieles a Dios y que aceptaron esa pleitesía, esa adoración a la segunda persona, al Hijo, a la Virgen, con los otros, los ángeles revelados, y fue una lucha intelectual, nos dicen esas revelaciones. Lógicamente no fueron enfrentamientos con espadas ni con lanzas de luz y todas esas cosas que nos ha pintado la iconografía tradicional. No, esas revelaciones nos hablan de una guerra, una batalla intelectual, moral, en la que cada ser exponía ante los demás sus puntos de vista, en la que unos defendían por qué apoyaban a Dios y aceptaban lo que Dios dijera, los otros argumentaban por qué no querían servir a Dios y aceptar lo que les había propuesto. Y después de esa batalla, agárrense, Dios les expulsa de su presencia y los manda ¿a dónde? A la tierra. Pero bueno, no habrá otro sitio. ¿A la tierra para qué? Para fastidiar su creación, que es el ser humano. Pero si es que hablamos de antes, si es que el ser humano no existía todavía. No hay por dónde cogerlo, amigos. Y me pueden crucificar los fanáticos. Estoy curado de espanto. Yo digo lo que pienso y vuelvo a decir, si estoy equivocado, que Dios me perdone. Creo que no. Creo que es de pura lógica lo que estoy diciendo en voz alta. Y lo he madurado mucho. Años. Más todavía, varios lustros. Otro punto, fíjense en lo que acabo de contarles, que dicen esas revelaciones. Porque no es algo oficial que esté en la Biblia. Y aunque estuviera la Biblia, que no lo está, tampoco es una garantía. Porque también sabemos que la Biblia, que es una compilación de libros, como hemos dicho en esa parte del programa anterior, una compilación de libros escritos por multitud de manos a través de los tiempos, también, y perdónenme, hay errores, contradicciones y cosas que han escrito hombres, seres humanos, por lo tanto falibles. Lo lamento muchísimo. No pretendo herir las creencias de nadie. Cuando alguien escucha un programa de este tipo, sabe a lo que se expone y puede estar de acuerdo o no. Tenemos libertad de expresión. Yo no estoy insultando a nadie, estoy dando mi opinión. Que quiera seguir escuchando, que escuche, y el que no, que cierre. Prefiero que escuchen, porque este programa, igual que todos, está hecho para escuchar. Pero el que no quiera escuchar, que cierre el reproductor y que no siga escuchando. Bien. ¿Qué necesidad tenía Dios? Tenía el Ser Supremo de someter a unas criaturas creadas por Él a una prueba de obediencia. Eso en primer lugar. Dios no necesita probar a nadie. De hecho, y esto lo puede contar otro día Teresa de la Fuente, en las mismas escrituras, creo que es en Pablo, en una de sus epístolas, o de Santiago quizás, no recuerdo ahora mismo, lo dice la escritura, viene aquí en la Biblia, ya que tengo una cerca, y dice que Dios no prueba a nadie, Dios no tienta, no puede, Dios no puede tentar. Otro día invitamos a Teresa de la Fuente y que nos lo cuente. Pero es cierto que yo he leído ese pasaje y nos dice que Dios no prueba, no prueba en el sentido de, me explico. Es decir, Dios puede enviar una prueba, una circunstancia, una persona, para que se supere de fortaleza, de templanza, etcétera. Pero no una prueba que te pueda conducir al mal, que sería una tentación. Eso no. ¿Es que acaso no sabía Dios, ante esa supuesta prueba de obediencia, no sabía Dios si es que ocurrió? Que en mi opinión no. ¿No sabía qué ángeles le iban a serle fiel y qué ángeles se iban a rebelar? ¿Necesitaba Dios probar a esos ángeles? Eso por un lado. Él es omnisciente, sabe todo antes de que suceda. No tiene necesidad de probar a nadie. Por otra parte, y estoy profundizando en el asunto con bisturí, por otra parte, les anuncia que el hijo se va a hacer mortal, que va a encarnar. Pregunta, ¿para qué? ¿Pero cómo se va a encarnar si no existíamos? Y luego viene la segunda parte, la Virgen, que va unida a la encarnación del Hijo, fue su madre. Vamos a otro punto. Dios crea a los ángeles con todas sus jerarquías: tronos, dominaciones, potestades, querubines, ángeles, arcángeles, serafines. Son seres puros, son seres perfectos, perfección relativa, como siempre digo, el único absolutamente perfecto es Dios. Unos seres que están cara a cara con Dios, cerca de Dios, adorándole. Dios, para empezar, no necesita que nadie le adore. Otra cosa es que para una persona, dentro de la oración de adoración, sea positivo el fruto en el alma de la persona. Lo que quiero decir es que Dios, como ser supremo, no necesita que nadie le adore para existir. Dios no tiene ego. No necesita de nuestras oraciones. Somos nosotros los que necesitamos de su ayuda, de Él. Pero Él, antes de crearnos, ya existía. Y es autosuficiente. Se basta con sí mismo. No necesita que nadie le adore. Pues bien, crea los ángeles, como digo, unos seres perfectos, puros, y por otra parte, vamos a decirlo así, tiempo después, nos crea a nosotros, los pobres seres humanos mortales. Aquí algunos me dirán, no, es que creó a Adán y Eva, y como pecaron, luego ya se había producido la rebelión. Claro. Luego la rebelión, entonces, si eso es así, no fue porque les anunciara que el Hijo de Dios se iba a hacer carne y que también tendrían que adorar al Hijo y, por consiguiente, a la Madre, a la Virgen. ¿Ven ustedes cómo no cuadra? Es que no cuadra por ningún sitio. Los ángeles, por un lado, seres maravillosos, purísimos, felicísimos, dichosos eternamente, y nosotros, por otra parte, tenemos que, como dice el Génesis, ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Y en la mujer dice: parirás con dolor a tus hijos, porque aparece la serpiente que tienta a Eva, le dice que coma, y la historia se la saben. Eso es una metáfora, y el que se lo quiera creer, que se lo crea. Lo digo con todo mi cariño, con un poco de sentido del humor. Creerse eso literalmente es como creerse que existe Peter Pan de verdad, o Batman. Eso es una metáfora. No se puede tomar al pie de la letra. Por tanto, recapitulando, si eso fue así, yo desde este momento no creo en Dios, porque crea unos seres a su lado, en plena felicidad, en un estado de dicha y de gozo, bienaventurados, sin necesidad de tomar materia, ni de sufrir, ni de beber, ni de comer, ni de dormir, ni de enfermar. Y por otra parte, crea al ser humano. Se puede objetar, y hay que ser rigurosos, que creó al ser humano, no Adán y Eva. Adán y Eva, en mi opinión, en mi modesta opinión, representan al género humano. Y esa humanidad primigenia cometió pecado y se degradó. Y se perdió el paraíso terrenal. Es posible, como hipótesis es posible. Pero no se puede afirmar. Porque aquí también cabe otra reflexión, y no solamente una, más de una, pero principalmente una. Yo siempre he pensado que Dios las cosas las hace bien. No bien, las hace perfectas. Al igual que he dicho de los ángeles, si Dios, cuando crea a la estirpe humana, a la raza humana, al ser humano, hombre y mujer, en los inicios, cuando fuera, como Él es omnisciente, sabe perfectamente que eso que está creando, que esa obra que está creando, sabe que va a fracasar. ¿Cómo va a crear Dios a unos seres humanos, en este caso? Hablo de los humanos, ya no de los ángeles. Estamos ya en el paraíso terrenal, si es que fue así, en hipótesis. Nos crea a sabiendas de que vamos a meter la pata, hablando coloquialmente, a sabiendas de que vamos a fallar, a sabiendas de que vamos a caer en la desobediencia por culpa de la serpiente maligna. Lo de serpiente maligna lo digo un poco en tono no irónico, hiriente, no es mi estilo, pero sí un poco irónico. Serpiente. Eso lo sabía Dios. Alguien me dijo una vez: es que Dios no quiso mirar lo que iba a pasar con esa humanidad. Pues Menudo Dios tenemos, entonces, que crea algo importantísimo y no quiere mirar lo que va a pasar con su creación. Es como un pintor, como un Goya, un Velázquez, no sé, que pinte con los ojos vendados. Ese argumento no me sirve. A mí personalmente no me sirve. Por tanto, yo creo que la reflexión es clara. Es decir, yo creo, y cuando digo yo creo, es que es una opinión. Y planteo una posibilidad. ¿Que hubo una rebelión? Aquí nos metemos en otro aspecto crucial y muy importante. Y es la pregunta siguiente. ¿Es posible que un espíritu que a través, y ahora hablo de una persona que está viva en la tierra y se muere, o muere su cuerpo físico, y como hablamos en el último programa, vamos a poner, por ejemplo, que va destinada a un nivel de purgatorio suave, porque ha sido una persona más o menos bondadosa, y asciende rápidamente a una dimensión superior. Y de esa dimensión superior, después a otra, y cuando aprende más y se purifica y se perfecciona aún más, a otra más elevada. Cuando llega a la cima, a esa perfección de la que les he hablado antes, donde ya no puede evolucionar más porque ha llegado al fin de la evolución y de la pureza y perfección espiritual, la pregunta es: ¿es posible que un ser espiritual de esas características se rebele contra Dios? O mejor dicho, o dicho de otra forma, ¿se degrade? Dejo la pregunta ahí. Doctrinas espirituales como la espírita, la teosófica, que son las que más conozco, la martinista creo que también, Rosacruces creo que también. Principalmente hablo por la espírita y la teosófica. Nos dicen que el espíritu no puede retrogradar, no puede retroceder en su evolución. Una vez que ha alcanzado un nivel espiritual, un grado de evolución espiritual, no puede involucionar, no puede retrogradar. Es, y les pongo un ejemplo que van a entender perfectamente, ya que también hay personas muy jóvenes que escuchan. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Acaso un hombre o una mujer, me da igual, un ser humano, acaso una persona de 70 años puede convertirse, físicamente hablo, y psíquicamente también, en todos los sentidos, en un niño de 3 años? La respuesta es evidente. Si la persona ha vivido, ha cumplido 30, 40, 60, 70, y tiene 70 años, no puede ir hacia atrás. ¿Qué ha hecho con todo lo aprendido? ¿Qué hace con ello? ¿Se lo guarda en un bolsillo? Como decía mi amigo el ermitaño, se lo guarda en un bolsillo. No tiene sentido. No obstante, yo os voy a decir lo que pienso. Y es que tengo mis dudas. Quiero decir que todavía no he llegado a la conclusión, así como en otros puntos sí que afirmo que todos los seres, y un mosquito por aquí que quiere picarme, que todos los seres espirituales, todos los espíritus, hablando claramente, que todos los espíritus hemos sido creados en igualdad de condiciones, todos iguales, porque si no Dios sería injusto. Ángeles por un lado y mortales por otro. No, mire usted, eso no me sirve. Perdón. Seré hereje, mereceré la excomunión, lo que quiera. Pero mi filosofía particular, mi lógica, me dice que eso no puede ser así. Sencillamente. Todos hemos sido creados en justicia. Iguales. Exactamente iguales. ¿Por qué las diferencias entre... Y no nos meteremos en el tema de la reencarnación, porque entonces ya iba a emplear una expresión de un amigo mío, que por supuesto voy a omitir, aunque le hubiera dado un toque de humor al programa, a esta parte del programa, pero no lo voy a decir. Pero entonces lo resumo, cambio de expresión, y digo que entonces pues esto se convierte en un galimatías que es imposible salir de él. No. El Creador, el Ser Supremo, y esto no es moralina, yo no intento adoctrinar a nadie, estoy planteando un problema teológico-filosófico, sencillamente. Yo no estoy diciendo que tengamos que rezar el rosario todos los días, ni les digo que vayan a misa y que comulguen, ni que hagan penitencia, ni que se flagelen, ni que utilicen cilicio. No estoy diciendo eso. Eso sería moralizar o destilar moralina, como dice un oyente. Pero todos esos comentarios me sirven, los que puedo leer, algunos no puedo, por falta, ya lo expliqué antes, por falta de tiempo. Pero me sirven para hacer las cosas mejor y perfeccionarme, que me falta mucho por aprender, por supuesto. Pues bien, yo ahora les paso la pelota de ping pong a su terreno y hagan con la pelota lo que quieran. Me pegan un raquetazo, dejan que pase la bola, o contestan con un paletazo, con un raquetazo. Los ángeles caídos o una historia mal contada. ¿Se dan cuenta? Dentro, por ejemplo, del Islam, el demonio existe, y los demonios. Pero es que claro, es que como hubo un oyente hace ya unos cuantos años que me decía que cómo yo había podido decir que el Islam está fundamentado en el libro es la Biblia, pues esa opinión la ha sido manteniendo. Es que es así. Pero es que en el judaísmo también existe el demonio. Y en el cristianismo, como todos ustedes saben, por supuesto. Pero fíjense, insisto, en el problema no ya teológico, sino filosófico del asunto. Ángeles caídos, que son los demonios. Los demonios, los que llamamos demonios, no ya nosotros, sino en siglos anteriores. Los demonios son seres angélicos que se rebelaron contra Dios. Estoy diciendo lo que dice la tradición y la teología. Seres angélicos o ángeles que se rebelaron contra Dios y que debido a esa rebelión se fueron degenerando. Nos dice la demonología, que también hay muchas cosas en la demonología que habría que hablar, porque ahora parece que aparecen posesos y posesas por... pegas una patada a una baldosa en la calle y salen cinco posesos. Ahora hablo un poco del asunto, voy a apuntarlo aquí, porque es importante. Es importante esto, es que hay tantas cosas que decir, que es decir, que realmente nos falta tiempo. Nos falta tiempo. A este paso vamos a tener que hacer un programa diario de 5 horas, voy a tener que estar todo el día delante del micrófono. Si le sirve, si a alguien le sirve, yo encantado. Yo por esto no cobro nada, ni por las descargas. Es un trabajo absolutamente vocacional e invierto mi tiempo cuando puedo en estar con ustedes. Yo no saco nada de todo esto. Nada, me refiero a material. Interiormente, muchísimo. Me reconforta muchísimo estar con ustedes. Decía, y no me voy a repetir, porque sigo, aunque algunas veces lo hago a posta y repito para remachar, como le pasó al Titanic. ¿Saben ustedes lo que le pasó al Titanic ahora que está tan de moda? Nosotros no hemos querido hacer nada, porque como lo han hecho todo en todas las emisoras, eso lo hicimos nosotros hace ya, pues miren, en el año 97, la Inter, en Radio Intercontinental, pues estoy recordando, Fernando y yo, mi hermano Fernando y yo, pues hicimos un especial Titanic. Hablamos hace muchos años, año 1997. Y también en Radio Nacional hicimos un especial, y este año pues hemos decidido que no, que ya hay otros compañeros que están en antena, que tienen todos los medios habidos y por haber, y que lo han hecho muy bien, tanto en radio como en tele, y nos congratulamos, y nosotros a lo nuestro. Les hablaba del Titanic por esto de remachar. Los remaches de las planchas que llevaba el Titanic, precisamente en varias partes, pero en esa parte donde el iceberg chocó contra el barco, o mejor dicho, el barco contra el iceberg, esos remaches estaban hechos a mano y con escoria. Y con escoria. Si el acero hubiera sido de mucha mejor calidad, si los remaches no se hubieran hecho con escoria y con maquinaria, posiblemente la tragedia se hubiera evitado. No se hubieran inundado los compartimentos estancos que se inundaron, porque podía permanecer a flote con 4 inundados. Quiero decir con esto que es importante remachar y recalcar. Para mí es muy importante, quizás es que tengo una visión de la vida demasiado espiritual. ¿Es un pecado? Creo que no. Un pecado sería si asesino a alguien. Pero el tener unas creencias, cuidado, espirituales, no religiosas, es muy diferente. Es muy diferente. Bien. Los ángeles caídos o una historia mal contada. Ángeles por un lado, hombres por otro. O, fíjense, esto, es decir, no estoy diciendo cosas que me vienen a la cabeza, no, son cosas que he pensado y he meditado durante años, que no tengo 20 años, tampoco tengo 80. ¿Pudieron ser esos ángeles caídos los espíritus que habían pasado ya por existencias en la materia y que habían alcanzado con su propio esfuerzo, porque Dios derrama su gracia, por supuesto, gracia como don sobrenatural, pero cada uno se gana su evolución, conquista las virtudes y desecha sus defectos a base de trabajo interior, de ascesis interior y exterior, que también ayuda, pero es más importante el interior. Eso me cuadraría más, amigos, eso me cuadraría más. Es decir, que los ángeles que ahora existen, y yo sí que creo que existen, y que todos tenemos un ángel que nos ayuda y que nos custodia, protege, orienta, guía, etcétera, nos protege. A veces ocurren cosas porque tienen que ocurrir. Es otro tema. Bien, pues esos ángeles, que ahora mismo lo son, pregunto, ¿han sido humanos? Enseguida, hereje, merece la hoguera. Me río con humor, ¿eh? Es que me hace gracia. Pero ¿por qué no podemos plantear preguntas? ¿Es que tenemos que aceptar todo como papagayos, como decía antes? Tú créelo, que es lo que se decía hasta hace no mucho. Tú lo crees porque yo te lo digo, esto es dogma, no pienses, no discutas, no medites sobre esto. Esto es así porque lo dice la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y esto es así y se ha acabado. Pues mire, pues no se ha acabado. Yo como pensador pienso, y como aficionado a la filosofía, que no filósofo, yo no soy filósofo, me parece una palabra, como he dicho, que provoca mucho respeto, pues hago filosofía sobre este problema. Es un problema teológico y es un problema filosófico, porque al final llegamos a una conclusión, y es que Dios, una conclusión ridícula, pero tengo que mencionarla, y es que llegamos a la conclusión de que Dios, cuando creó, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía el desastre que iba a organizarse, no sabía que los ángeles iban a rebelarse. En primer lugar, hace distinción y crea seres de diferente naturaleza, unos superiores y felices y otros inferiores e infelices. Aunque hubiera habido pecado original, me da lo mismo, no cambia. El punto central es que Dios sabía, si eso fue así, que para mí no fue así, Dios sabía lo que iba a pasar. Y va a crear Dios algo que se le va a ir de las manos y que va a fracasar y que va a provocar muchísimo sufrimiento. Es un enigma enorme lo que estamos hablando, lo que estoy hablando, y que no trato de resolver, porque no voy a poder resolver ni yo, ni creo que nadie. El problema del mal lo trataremos, haremos una tertulia que está prevista desde hace algún tiempo. Aprovecho para enviar un abrazo muy fuerte a mi amigo Guillermo. Él sabe quién es. ¡Viva la música, don Guillermo! Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, persona entrañable, culta, persona preparada, en fin, una maravilla de persona. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Y él me ha dicho esto y está pendiente. Hoy hemos tenido a Copérnico García, a Pedro Esteban. Bueno, pues tendremos una tertulia dentro de poco y ya damos ideas para que otros compañeros, si se quieren adelantar, pues que lo hagan. El problema del mal, ¿de dónde surge el mal? Desde luego de Dios no, porque de Dios no puede salir nada malo, si no dejaría de ser Dios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde procede? ¿De dónde surge? ¿De dónde brota el mal? El mal es la consecuencia de apartarse de la ley de Dios, sencillamente. Hay una ley, que es la ley de Dios, el Ser Supremo, y cuando uno transgrede esa ley o se aparta de ella, eso se llama mal. Traducido en lenguaje teológico actual y no actual, pecado, hablando claramente. Por tanto, yo creo, y puedo estar equivocado, yo no tengo, a diferencia de otros, la razón en todo, ni muchísimo menos, pero lo más importante es que lo hago de corazón y aporto lo mejor de mí, y aquí estoy, que podría estar durmiendo hace 2 horas en medio de la madrugada, pues hablando ante un micrófono, y lo hago con muchísimo gusto, pero es para aportar algo, para que entre todos pensemos. Y por favor, escríbanme a contacta@másalladelarealidad.com, me dan su opinión. Ayúdenme también a mí, porque yo no tengo todas las respuestas, ni muchísimo menos. Que soy un hereje, me parece fenomenal. Que me quemen en la hoguera, pues me parece fenomenal. Que me excomulguen, pues que me excomulguen. Yo no estoy insultando a nadie, ni me estoy metiendo con nadie. Simplemente estoy diciendo lo que pienso. Y creo que esto en origen, ya nace viciado. Ya he mencionado las visiones y revelaciones de Ana Caterina de Emmerich, las visiones y revelaciones de Sor María Ágreda de Jesús, de algunos padres antiguos del cristianismo antiguo, esa prueba de obediencia que Dios decide hacer. Pero todo esto son revelaciones subjetivas absolutamente. Ya he hablado, como ejemplo opuesto, la pasión, la amarga pasión de Cristo de esta religiosa, en la que se inspiró la película famosa de Mel Gibson. Y claro, pues es que yo tengo el libro, me lo ha regalado una persona no hace demasiado tiempo. Lo tengo pues en mi biblioteca como referencia, pero desde luego no me interesa en absoluto. Sencillamente, ¿por qué? Porque ya he visto la película. Y cuando dice que le pusieron pinchos en el cuerpo y, en fin, una serie de cosas que ya desde el punto de vista histórico-arqueológico, eso no era así ni fue así. Lo que vio esta religiosa, pues yo no sé lo que vio. Contenidos de su subconsciente. No lo sé. Lo que vio. Y no es una falta de respeto, es decir, los santos también se pueden equivocar. Por supuesto que se pueden equivocar. Sí, se pueden equivocar, no se rasgue nadie las vestiduras. Un santo se puede equivocar porque no es Dios, es un ser humano. Y sobre eso habría mucho que hablar también. Porque santos o no santos. Los protestantes no creen en los santos. En el Islam no hay santos. Ni en el judaísmo tampoco hay santos. Pero en el cristianismo, y más concretamente en el catolicismo, en la iglesia ortodoxa rusa y griega, etcétera, sí que hay santos. Dice el Islam, por ejemplo, solamente Alá es santo. Decir que Mahoma, el profeta, es santo, bueno, díganle ustedes eso a un musulmán, pues seguro que no le hacen ninguna gracia, porque para ellos tienen un concepto de Dios tan sumamente elevado que ya quisiéramos nosotros tenerlo aquí en Occidente. Ellos dicen que solamente Alá es único, dicen, lo dice el Corán, y Mahoma su profeta, pero no dicen que Mahoma sea divino. Es diferente a nosotros. Pero santos no existen en el Islam. Si existen personajes como Rumi, por ejemplo, sufíes, que han alcanzado pues un desarrollo espiritual y de misticismo enorme, y sí se les puede considerar como seres espirituales de enorme elevación. Pero ya el atribuirle a un ser humano, por muchos milagros que haya hecho en vida, digo en vida, que es santo, miren, como no lo tengo claro y estoy en ello, como decía el presidente Aznar, estamos trabajando en ello, pues ya les diré más adelante cuál es mi opinión cuando llegue a una conclusión. ¿Se puede ser santo por participación? Se puede, es posible, digo, es posible. Pero santo solamente es Dios. Eso lo tengo clarísimo. Ni siquiera la Virgen, que no es una criatura creada, no es divina, no tiene naturaleza divina. A la Virgen según la enseñanza tradicional, se la venera, pero no se la adora, porque no tiene naturaleza divina. Solamente Dios es digno de adoración. La Virgen no, María, la Virgen María no. Por tanto, nos encontramos aquí, yo creo que han captado bien la idea. Les aseguro que no era fácil exponer todo este cúmulo de cosas. Profundizaremos en futuros programas. Y por supuesto que espero no 70 comentarios, espero 250, seguro, porque son temas muy polémicos. Si les pido, por favor, háganlo con respeto, igual que yo lo he hecho con respeto. Por favor, quienes escriban, por favor, yo les pido encarecidamente que lo hagan con respeto, lejos del fanatismo, de la ceguera espiritual. Por favor, con educación se llega a todas partes. Se puede decir, pues mire usted, no estoy de acuerdo en absoluto con lo que ha dicho, me parece muy bien, yo con usted tampoco estoy de acuerdo, pero le llamo de usted y al final le digo un saludo o un afectuoso saludo, y no por eso nos vamos a pegar, porque seguro que Dios, en el que sí que creo, seguro que Dios no quiere la discordia. Eso se lo aseguro yo. Y por más que me digan que en la Biblia está la palabra de Dios, porque es que un musulmán te dice que no está en la Biblia, que está en el Corán, y un judío se acoge al Antiguo Testamento, que es el nuestro, y al Talmud, al Levítico, Deuteronomio, a su ley, a la ley mosaica, y así todas las religiones. Otro tema, ya abordaremos el asunto de las religiones. Por tanto, ¿los ángeles caídos o una historia mal contada? Pues ya les he expuesto mis puntos de vista, desde un punto de vista filosófico, sin ser filósofo, pero sí pensador. Pensador es todo aquel que piensa, o que hace un esfuerzo por lo menos de pensar, o para pensar. Modesto y humilde pensador, nada más, sencillamente. Así que ahora, como les he dicho, les paso la pelota a su campo, y el que lo desee, que piense. Yo les aseguro, y creo que sé de lo que hablo. Llevo en esto unos cuantos años, no precisamente 3 o 4. Yo les aseguro que en todo esto hay muchísima confusión. Me refiero a todo este mundo de lo espiritual, en todo esto de las revelaciones, de las locuciones. Por favor, prudencia. Hoy me enviaba una amiga una serie de mensajes, no de mensajes de móvil, de mensajes de unas apariciones de la Virgen. No voy a decir en qué parte del mundo ni en dónde. Claro, ¿quién es? ¿Es la Virgen quien se manifiesta ahí? No es la Virgen, es Jesús, por otra parte, porque también se manifiesta supuestamente Jesús. ¿Dónde nos encontramos? ¿A quién queremos? Apariciones hay muchísimas en todo el mundo. No digamos ya personas que dicen hablar con Jesucristo, la Virgen, los santos, como he dicho. Desafortunadamente, las consultas de psiquiatras y psicólogos, en esas consultas, pues hay algunas personas, iba a decir que están plagadas, no creo que sea para tanto, pero sí personas. Yo conocí un caso tremendo, creo que alguna vez lo conté, visitando a una persona llegada a mí. Estaba ingresada no precisamente por un problema de este tipo. En fin, bueno, no voy a entrar en detalles que puedan llevar a su identificación. Y había allí una chica, una pobre chica, que decía que veía a la Virgen. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando aparece otra, secundándola, diciendo que ella también ve a la Virgen, y no solamente a la Virgen, sino al Señor también? Entonces, claro, yo que iba de visita a esa planta de psiquiatría, pues te das cuenta de lo que hay, y lo que hay es terrible. Es decir, por una parte, la persona que tiene una un trastorno mental, un en definitiva, una enfermedad mental. En este caso se pueden dar este tipo de vivencias, porque es una enfermedad mental. Y por otra parte, nos encontramos con personalidades histéricas, que les hablaba, principalmente histéricas. Hay otro tipo de trastornos de la personalidad donde se da este fenómeno también, donde la persona dice que la Virgen le habla, que Dios le habla, que Jesús le habla, que el santo X le habla, el que sea. Cuidado, por favor, mucha prudencia, pies de plomo. No voy a insistir ya más, pero me quedo más tranquilo así. El mundo, como decía don Germán, el mundo de lo paranormal, el mundo este de lo espiritual, es muy, muy peligroso, y hay que andar con pies de plomo, decía él. Esto me lo ha dicho a mí más de una vez. Hay que andar con pies de plomo. Mucha prudencia, por tanto. Seguiremos con este asunto. Repliquen, planteen preguntas, hacemos un programa monográfico sobre este asunto. Cuando lo deseen, nos escriben, dan su opinión. Pero antes de despedirme, porque estamos ya en la recta final, y gracias por aguantarnos, sí quisiera comentar algo. Últimamente estamos asistiendo a una explosión, por decirlo así, de supuestos posesos y posesas por el demonio. Esto es una aberración. Esto es una aberración. De las 69, si no recuerdo mal, diócesis en España, o 67, no recuerdo exactamente la cifra, lo miraré por internet o en algún libro, en tan solo 19 o en 18 hay exorcistas. Hasta yo personalmente les voy a decir, sinceramente, aunque había oído hablar de Balducci, de Corrado Balducci, y por supuesto del Padre Amor, quien no conoce dentro de este mundo de la demonología al Padre Amor y a Balducci. Pero yo, hasta que no cayó en mis manos el primer libro del padre, José Antonio Fortea, yo no sabía que en nuestro país había un sacerdote, como es el padre Fortea, que realizaba exorcismos. Yo no lo sabía. Pero es que pasó el tiempo. Leí sus libros, ha sacado varios. Hablo de los de demonología. Me interesa el tema, ya lo saben. Le conozco personalmente, es un encanto de persona, para mí un sacerdote ejemplar, aparte de inteligentísimo. Pero claro, empiezas a leer cosas y te introduces en el mundo de la demonología y te das cuenta de que hay más exorcistas de los que se pensaba en un principio. No, mire, y aquí me hago eco de las palabras de don Germán, que diría exactamente lo mismo, porque lo decía él, y así lo opino yo también, sobre este tema. El fenómeno de la posesión, real, es mi opinión, como todo lo que estoy hablando sobre los ángeles, etcétera. El fenómeno de la posesión real, no sabemos por qué tipo de ser o por qué tipo de entidad, no lo sabemos. Según la teología son demonios. Pues bien, el fenómeno de la posesión real, hablo de casos documentadísimos donde ha habido una actividad preternatural evidente, con testigos, fuerte, violenta. Cito casos: los niños endemoniados de Ilford. Pueden buscar en este podcast, hicimos un programa monográfico dividido en dos partes sobre el tema en profundidad, apasionante e interesantísimo. Yo creo que es el caso de endemoniados o de poseídos Eran dos niños, Teobaldo y José, de 10 y 9 años, respectivamente. El caso mejor documentado, quizás uno de los mejor documentados que existen. Y real. Y totalmente real. La endemoniada, por ejemplo, de Piacenza, también es un caso muy interesante. Mucho. Pero claro, nos encontramos, bueno, tenemos otro también, las endemoniadas, famosas endemoniadas de Ludum, estas 17 monjas que al parecer estaban poseídas, también documentado. Pero claro, actualmente yo creo que hay que ser muy prudentes, porque hay que tener muy en cuenta también el factor, o los factores, mejor dicho, psicológicos, el psiquismo de una persona. Una persona que tenga, que por desgracia, en muchas ocasiones así ha ocurrido en la infancia, a lo mejor se ha educado en un colegio, qué sé yo, de monjas demasiado estrictas, que las ha habido. Y esto, quizás en mi generación no tanto, pero en generaciones anteriores sí, se ha metido mucho miedo con el demonio, con el infierno eterno, con las llamas, con la condenación eterna, casi nada eterna, para siempre. Es que, en fin, ya hemos hablado del asunto antes. Pues bien, se ha metido mucho miedo. Y una persona, por ese inconsciente colectivo, por esa serie de arquetipos que hay, pues del demonio, del crucifijo, de lo que esa persona ha podido a lo mejor ver en películas, ya sea en el cine o en su casa, cosas que ha leído, pues claro, un sacerdote exorcista, no digamos si es un curandero o un pseudo curandero, una persona de este tipo, ¿no?, que se dedica a este tipo de cosas de una forma no oficial, como un sacerdote, pues bien, y le pone un crucifijo enorme delante y empieza a decirle cosas a la persona que supuestamente tiene el demonio, porque se puede llegar a un fenómeno de histerismo. La persona empatiza con el contenido emocional que está emanando del sacerdote exorcista, reacciona pues con furia a lo mejor, o con rabia, o con contrariedad en definitiva, y entonces ya esa persona pues está poseída. Pues mire, no, pues no. Y esta es mi humilde opinión, lo digo con modestia. En mi opinión no es así, no es así, ni muchísimo menos. Encontrar casos de posesión real, las posesiones son muy muy poco frecuentes, y ahora asistimos pues a un rosario, y nunca mejor dicho dado el tema, de supuestos endemoniados y poseídos, no solamente en España sino en todo el mundo, que en fin, yo creo que en algunos casos puede ser, y es posible que en casos puntuales se haga más mal que bien, ¿no? Como dice el principio psicológico, el miedo al pensamiento lleva al pensamiento mismo, y el decirle a una persona que está poseída por el demonio, pues eso puede acabar en locura y en el peor de los casos en suicidio. Esto es muy peligroso, por favor. Hay un término, búsquenlo, que es demonopatía. Esto existe. Fortea habla de ello, si no recuerdo mal es Fortea. Habla de la demonopatía, busquen ustedes lo que es, para no extenderme yo más. En definitiva, el mensaje es prudencia y que piensen ustedes por ustedes mismos. Les he dicho antes algo y se lo vuelvo a decir ahora. Si esto que les he hablado durante una hora y media en esta última parte del programa no les ha servido, automáticamente cogen el archivo de audio y lo tiran a la papelera del ordenador. No lo tengan en cuenta. Pero si hay algo que les resulta útil, pues háganlo. Es mi intención. Yo lo hago con la mejor intención. Con mi mejor intención. Está hecho. Y como decía aquel, hablaremos del gobierno. Es decir, seguiremos en un futuro programa. Una cosa, antes de despedir el programa con una música muy especial, como siempre procuro, y con algún guiño humorístico que más de un oyente ha sabido en el último programa interpretar, referirles que en los próximos días, a través de la página web, vamos a dar todos los datos para la alerta OVNI del 9 de junio de mi buen amigo Iker Jiménez. Yo creo que es algo felicitarle desde aquí, algo que en fin, que va a pasar a la historia, va a pasar a la historia, por supuesto. Y allí estaremos, nos ha escrito muchísimas personas, nos han enviado mail a nuestra página web diciéndonos que dónde vamos a estar exactamente. Lo diremos cuando sea el momento, lo pondré en la página web para que todos los oyentes que deseen acompañarnos en esa noche del 9 de junio, que es sábado, si no me falla la memoria, tengo un calendario aquí, creo que sí, efectivamente sí, es sábado, pues en efecto pueden hacerlo y pasar unas horas gratas mirando los cielos y participando en una experiencia apasionante e inolvidable como es una alerta OVNI. En definitiva, yo siempre me acuerdo, cuando hablo de alerta OVNI, siempre me acuerdo del maestro Antonio Josales, siempre, porque bueno, pues fue el que en España pues puso en marcha la idea, y siempre debemos tener un recuerdo para ese gran maestro de tantos, radiofónico, del misterio en la radio, como fue don Antonio Josales. Y ahora sí, amigos, ahora sí, ahora con música, la música elegida para hoy, nos vamos despidiendo. Decía antes, Julio, que es una noche especial. Yo diría que más que especial es espacial. Porque, bueno, misterio lo hacemos muchas veces, pero hoy es una noche espacial. Adelante los Romeos, que seguís ahí conectando con todos los compañeros de frecuencia, vigilando los cielos y también, naturalmente, a los Tango, la gente que va a conectar con nosotros luego a través del teléfono. Creo que va a ser muy bonito, lo vamos a pasar muy, muy bien. Aquí no hace falta ropa de abrigo, pero de cualquier forma la tenemos, porque después, al salir, sabemos que hará frío. Ojo, dijimos otro día que pues, pueden ir niños, cómo no, pero que los abriguen ustedes. Y una cosa muy bonita, si usted vive cerca de San José de Valderas o vive usted en cualquier zona elevada de Madrid, aproveche la oportunidad, abriga a su hijo, sáquenle de la terraza y háblele del firmamento, háblele de las estrellas, que su hijo tenga la oportunidad de ver el cielo junto a usted y, si es posible, abrazado a usted, porque será una de las cosas más hermosas que puedan ocurrir esta noche. Que los padres estén con los niños, da igual la edad que tengan, mirando a los cielos. Es algo muy hermoso, y quién sabe si esta noche esos pequeñajos que están mirando arriba decidirán qué van a hacer en el futuro. Muchas carreras se pueden abrir en una alerta OVNI, de hecho así ha ocurrido. Muchos se inclinaron por la radio, otros por la astronomía, otros por otro tipo de ciencias, pero siempre que se mira a los cielos tenemos la oportunidad de que se nos abra un nuevo mundo. Santiago Vázquez. Chasing.

privada. No me escribas más cartas de amor, no grabes en mi contestador que me quieres y que de pena te mueres. No me digas que no eres feliz, que está triste, vende que sin mí condenada. Sal de mi vida privada. Más cartas de amor, no grabes en mi contestador que me quieres y que de pena te mueres. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez.